Thomas Hudson, presidente de la Asociación Británica por el Estudio de la Política de Songun, en visita a Corea por el aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, visitó el día 11 la sucursal del Frente Democrático Nacional Antiimperialista en Pyongyang. El representante Cho Il-min y otros miembros de la sucursal charlaron con los huéspedes. En el encuentro, ellos comunicaron el estado de las actividades de sus organizaciones y discutieron asuntos de fortalecer las actividades de solidaridad ulteriores.